Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Septuagésimo sexto vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Abrimos escuchando a The Do desde el álbum A Mouthful, lanzado en el año 2008. Se trata del primer disco de este dúo franco-finlandés, formado por el compositor Dan Levy y la cantante Olivia Boisu-Merilati, quienes se conocieron mientras grababan la música para una película. La mayoría de sus letras las componen en inglés y solo algunas en finlandés. Escuchábamos Unisasi Laulelet. En la operación técnica y coordinación de aire, Juan Kelimpani, Mecha Carrizo en la producción online, quien les habla, Cristian Estrella en la conducción, y Santiago Mazzucchini y Emiliano Carrazzone posando su lupa sobre las historias de músicos que abandonaron el planeta en una fecha como la de hoy. Para la segunda media hora llegará Monolimbo, el mono cuentero eléctrico rojo, con su mundo fantástico y narrativo, estimulando la imaginación y el vuelo a velocidad crucero. El hilo de la vida tiene su longitud, cada cual un turno con la señora de la guadaña. La música puede incendiar, las armonías infartar, el río del sonido puede ahogarte, como a estos músicos, muertos de amor por el audio, que ya cuidan su parcela, en la tierra prometida. Abstrusen de Brit Button significa choque extremo de palomas. Y es el nombre que unos retorcidos le pusieron a su banda de punk rock en la localidad de Hannover, en Alemania. ¡Alemania! ¡Alemania! ¡Henry de Lecker! ¡Henry de Lecker! ¡Henry! Hast Pickel im Gesicht, graziös fast wie ein Nilpferd, doch so schnell bist du noch lange nicht, du große Fressmaschine oben rein. Formados en 1983 con Konrad Hittner en voces, guitarra y también tocaba tambores, y también Mikro Bogumil, que en este caso hacía voz, guitarra y percusión, empezaron a divertirse. Estilísticamente se los reconoció desde el principio como una divertida banda de punk de Los Ángeles. Una divertida banda de punk. ¿Cómo el punk puede ser divertido? De hecho, su nombre es una obvia parodia al de los industriales Einstürzende Neubauten. Y en sus conciertos, con frecuencia, cambiaban los instrumentos y animaban al público a participar. ¡Energía! ¡Energía! ¡Pedían energía! ¡Energían! ¡Energían! ¡Energían! En 1993 se sumó a la banda Rostal Oliver, que en este caso tocaba la batería y estaba en las voces, como el tercer hombre en esta, llamémoslo, experiencia delirante. Pero el tiempo pasa rápido y de repente llegó 1997. Los muchachos ya estaban oficialmente separados. Pero, sin embargo, en el año 2002 se produjo una reunión esporádica, un toque me voy, para juntar guita. En la primavera de 2006, los choques extremos de palomas. Paloma. Volvieron a juntarse, sí. Pero para. Una producción final de estudio. Final. Un mes más tarde, en una noche como la de hoy, de un 12 de mayo, Kittner moría a la edad de 44 años, producto de un paro cardíaco. ¡Stop! Y recibía así el llamado al corazón mismo de la tierra prometida. Nacho García a UPA. Luz intensa. Moviendo bosques oníricos. Semanas atrás conversábamos con Julián Gómez en una entrega de la sección La Puerta Secreta, como cada miércoles en Limbo.

brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando, al sur, apoyá las palmas sobre tu pecho. Aspirá y expirá profundamente. Cerrá los ojos. El pop psicodélico de Tokio, Japón, tiene exponentes como Kufuki. Su disco homónimo fue editado en el año 2012 y masterizado por el famoso artista japonés Drone, Chihei Hatakeyama, quien ya ha sonado en Limbo. La música de Kufuki se construye con ritmos tribales de todo el mundo, sumados a tonos vintage de sintetizadores analógicos. Recién escuchábamos el tema Viajero en Asia. El búho. El búho palpaba a la noche en el iris del agua. El búho palpaba la noche del agua, su luna de ojos. El búho soñaba el alma profunda del agua. Cuando escampe la lluvia, le dijo, pon a secar tu aliento. Tiéndelo al sacrílego dulzor de las sombras, bien alto, que no puedan los perros morder sus vísceras azules. Séllalo con el licor de tu lengua, que ni las víboras del aire logren filtrarse por sus cuencas cordales. Yo vigilaré la siesta del cielo. Mientras tanto, me tatuaré un silencio en la frente cuando hunda en tu vértigo mi insomnio para beber a oscuras la dimensión hondamente líquida del grito. Desde España, El Búho, por Rosa Marsal. Limbo te deposita en los brazos de Morfeo. Limbo. Contar un cuento. Escucharlo. Trasladar la mente a un plano donde la imaginación sea capaz de sorprenderse, de construir caminos nuevos que escapen a la lógica cotidiana, de llevarnos suavemente a un plano de figuras y situaciones únicas para cada oyente, pero comunes a todos. La posibilidad de enlazar los mundos se abre nuevamente de la mano de Mono Limbo. Mono Limbo. Nacerá un primate de las tetas de la palabra. Un mono caminante de historias que deambulará por el eterno limbo de la noche primigenia de los tiempos. El mono cuentero eléctrico rojo ahora sale por el limbo y se llama Monolimbo. Un mono en el limbo, perdido en la neblina. Habla y busca. Salta y escapa. Imagina y trasciende. Cuenta y recopila historias. Era una noche de luna llena. Al mono le quedaban ya pocos pelos de tanto rascarse. Y faltaba alimento. Así que tuvo que salir a buscarlo, a la pradera, a la sabana, y a caminar. Y se hizo un mono caminante, y luego descubrió el fuego. Pero antes, el mono miró al cielo, y ahí la vio, redonda, blanca. Se agachó, puso su frente contra el piso, y le dio gracias a ella. A su madre, a su madre. Monolimbo. Limbo mono. 12 miligramos de limbo mono pueden poner a un mono en un estado mejor. En un estado de limbo. A mi primo lo trajeron los padres desde Comodoro Rivadavia en un ciclomotor Juki. Aparentemente mi primo tenía como una capacidad de demostrarle a la gente, de hacerle ver eso que ellos no querían ver. Mi primo tenía ese don, algo especial, y cuando mi tío empezó a notar que eso pasaba en la casa, no aguantó mucho. Y ellos viajaron desde Comodoro Rivadavia, llegaron a casa. Fue como, de alguna manera, vieron como en los cuentos de los hermanos Grimm, cuando los padres abandonan a los hijos en el bosque y los dejan con las miguitas de pan, eso. Bueno, así hizo mi tío con mi primo. Estaba nervioso, a mi tío le temblaba el pie. Y dijo que se quería ir, que no le gustaba manejar de noche, pero era de noche. Al poco tiempo de llegar, mi primo me hizo notar algo que para mí había pasado siempre desapercibido. Despatarrado en el sillón había un bicho, un monstruo, comiéndose la mochila de mi hermanito. Y ahí me acordé. Yo tenía un hermanito, pero mi vieja no me había vuelto a hablar de él, y yo me había olvidado. Matías, mi hermanito. Desde ese día, cada vez que miraba hacia el sudeste, lo veía, despatarrado, comiéndose un perro, un pedazo de felpudo o un ejemplar de la revista Selecciones. Traté de hablar con mamá del tema, pero como toda respuesta me dio una cachetada en la nuca. Fui a ver a un agente. Parece que son religiosos, pero no hablan nuestro idioma. Es un agente que tiene como un departamento, ellos tienen como un local, usan como una especie de escarapela, como un prendedor con la imagen de Juan Pablo II subido a una nave espacial. Yo llegué, esta gente estaba todos abrazados, estaban contentos, pero apenas me ven a mí que llego al local, se separan, se ponen todos contra la pared, nadie me quiere hablar. Yo les cuento la escena, les explico lo que pasa con mi primo, lo que él me mostró, lo del monstruo, y entonces, después de un rato, se me acerca uno y me da un papelito. El papelito decía: váyase inmediatamente de este lugar, construya una pared, tenga templanza. Cuando volví a mi casa, la víctima era mi primo. El bicho se lo estaba morfando. Entonces me decidí. El bicho yo. Y lo construí, una pared, ladrillo hueco, un ladrillo arriba del otro, un ladrillo arriba del otro. Finalmente, el bicho quedó de un lado y yo del otro. Mi vieja gritaba, estaba desesperada, no sabía qué hacer. El problema es que mi cama quedó del lado del bicho, y yo empecé a dormir en una silla y se me jodió el ciático. Entonces fui a ver a un médico chino que me recomendó una amiga de mi vieja, que era un lugar medio lúgubre que quedaba abajo de una galería. Ahí había un tipo que tenía como un montón de frasquitos envueltos en papel madera. Este muchacho, el chino, que ya no era tan muchacho, sino era un señor mayor, casi no tenía pelo, estaba con una rana que le había conectado como una especie de fujivape y lo activaba porque quería que la rana hable. Le había puesto como un cuentito para que lea, pero el animal lo único que hacía era y parecía como que se estaba quemando, había olor a rana quemada. El tipo no me mira, yo le cuento la historia y como toda respuesta me da un frasquito. Yo lo leo afuera de ahí, claro, porque el lugar me daba miedo y el olor se había vuelto insoportable. Decía ecuanimidad. Me lo tomé de un trago, después me enteré que era un ungüento. La cosa es que cuando yo llego a la casa, lo veo al bicho. Estaba afuera, estaba morfando. Mi vieja, con una tostadora eléctrica, había roto la pared. El bicho estaba afuera. Estaba también mi primo, estaba mi hermanito. Estaba el médico chino. El médico chino había llegado antes que yo. Yo no sé cómo había llegado tan rápido. Había dos tipos de la secta, los de Juan Pablo II. Estaban todos ahí, comían canelones y miraban la carrera. Entonces, cuando los observé a todos sentados en la mesa, comprendí todo. El problema no residía en la moral de los actos de mi familia. El problema tenía que ver con mi forma de relacionarme con ellos. Lo mismo sucedía adentro de mi cabeza. El problema no estaba en la veracidad o no de las imágenes que se proyectaban en mi mente. El núcleo del conflicto residía en mi forma de relacionarme con esas imágenes. Con el tiempo descubrí que la forma indicada era tratar a mis pensamientos como se puede tratar a alguien que perdió el tren para siempre, desilusionada y compasivamente. Limbo mono. Mono, limbo. Mono, limbo. El horario de apertura de personal es de 19 a 27. Gracias. Recopilar historias, al igual que cirujear, es recuperar cosas que van hacia la basura. Un patrón de comportamiento guionado por la supervivencia y alimentado por la curiosidad que restituye a la utilidad la materia destinada a la negación. Porque la basura no desaparece, sino que se esconde, se niega. En este mismo instante, hay miles de millones de historias rondando y rodando entre y a través de nosotros. Somos seres ficcionales, inmersos en una gran galaxia de cuentos, algunos expuestos a la luz de la palabra, otros sumergidos detrás de la conciencia. La tarea del recopilador consiste no solo en tomar cuenta de esos relatos, sino en buscarlos, en bucear hacia esas perlas ocultas en el océano de la inconsciencia. Nuestra herramienta es la oralidad, es decir, la palabra dicha, la historia que se cuenta entre mate y mate, la que no está escrita, la historia que aparece detrás de la pregunta. Entonces, los recopiladores somos entrevistadores, buscadores de mitos, anécdotas de vida, sucesos que dejaron marca. El proceso para que las personas que no están acostumbradas al ejercicio literario creen cuentos, es abrirnos a la posibilidad de escucharlas y grabarlas. Consideramos fundamental rescatar ese folclore. Esa es la misión de nuestro trabajo, recopilar y difundir. Porque consideramos que estas historias, criadas entre la insatisfacción de las necesidades más básicas, huérfanas del sistema educativo y populares, constituyen el acervo cultural de nuestra especie y la usina de nuevos relatos. Si no lo guardamos, si no lo escribimos, si no lo grabamos, como peces en el océano de las historias, desaparecen. Los cuentos son como una vasija que preserva el saber de la erosión del tiempo para salvaguardarlo de las garras de ese misterio que es la eternidad. Thank you. héroe para mí es algo que salva al mundo. Bueno, mi nombre es Larry, lo que nos encontramos en el taller de narración de acá en la unidad 48, en el centro de estudiantes de Azucena Villaflor. Y estamos acá con varios compañeros en el taller, junto con nuestro compañero y profesor, el Mono Cuentero. Y esto es algo que sucedió por allá en el año 1986, en la Tosquera que había en el barrio, ¿no? En los barrios oficiales, en Birmingham. ¿Cómo no iba a recordar ese mes del Mundial? Tenía 10 años. Tenía 10 años. Y siempre íbamos a explorar ahí. Y en la barra que estábamos de los pibes, estaba el Mica, el Tito, el Gato con Bota, el Chito, el Burro y el Gándara. El Gándara le decíamos porque le daba con la... a full, vos sabés. El pegamento, el tipo lo tenía, pero bueno. Faltaba el Burro, que era también el hermano del Gándara. Y dos perros galgos que cazaban cuí. Le habíamos puesto a uno Valdano y al otro Burruchaga, por el tema del Mundial, ¿no? Pero había algo que siempre lo llamaba la atención, porque en la Tosquera te podía encontrar de todo, más que hacían en ese tiempo el autorrobo, tiraban azúcar, tiraban de todo. Y la gente era como que se encontraba siempre ahí, ¿viste? Más que a juntar un poco de basura, andaban ahí. Nosotros siempre íbamos porque estaba la laguna donde estaban las ranas. Y bueno, éramos los pibes del barrio. También estaban los de la otra cuadra, que era otra barrita. Y ese día estábamos ahí y explorando. Estaban los de la otra cuadra, los Peñas. Y había una ofrenda, supuestamente esa es la que tiran los templos, cuando hacen los trabajos de brujería, todo eso. Y nosotros teníamos respeto a eso, porque le decían que nunca toquemos nada, que no nos llevemos nada de ahí. Y como que lo intimidaba cada vez que veíamos una gallina muerta, vela. Pero ese día uno de los Peñas, el mayor, no me olvido más, el Jorge, lo hizo ver la ofrenda que había. Había muchas cosas, una bandeja de plata, fruta, bebida, los charutos, ¿no? Que como se le dicen los cosos. Banda de cosas tenía esa bandeja. Copa, bebida, de todo tenía. Pero igual nosotros la tocábamos con la rama. En un tiro salta el Gato con Bota y me dice, ojo con eso. Sí, digo, no agarren nada ahí. No, ¿qué vamos a agarrar? ¿Está loco? A ver si te viene la brujería del cuerpo. ¿Viste esa cosa de 10 años, no? La capacidad que tenía el otro para pensar lo que no, guarda que esto es malo. Pero a alguno no le daba cabida. Y el mayor de los Peñas se llevó todo. Se llevó toda la bandeja para la casa. Nosotros le decíamos, no, que ahora sabes lo que te va a pasar, si te va a ver. Esto no pasa nada, decía. ¿No? Se levantaba los pantaloncitos, viste, que se le caía, viste, para pensar que era el mayor, pero. Esto lo llevo a casa, se lo doy a mi vieja, se lo doy a mi mamá. Digo, no llevé nada, no toqué, dejá eso ahí, le digo, Jorge. No, ustedes vayan para allá, dice, no sé. Bueno, nosotros fuimos con los pibes a cazar la rana, que lo había pedido el Tano del barrio. Con los dos perros, uno iba por allá a explorar con los cuí, el otro con la rana. La cuestión que lo habíamos dividido. Pasó el día, estuvimos todos hasta la tarde, 7 de la tarde que volvimos todos para el barrio. Cada uno con sus anécdotas, viste, lo que habíamos explorado, todas esas cosas. Pero creíamos mucho, teníamos mucho respeto a eso, la brujería. Pero el otro día, cuando vamos al colegio, pasó algo insólito a la hora del recreo. Cuando salimos al recreo, viste que salen todos alborotados. Vamos al recreo, se escucha el timbre y acortaba cada uno haciendo su... Pero ese día había pasado algo insólito. Jorge había caído... Había golpeado la cabeza contra el piso. Se elevó así para arriba, no sé cómo, pero... Quedamos todos mirándolo, las maestras que gritaban, lloraban. Había quedado tirado. ¿Lo llevaron al hospital? Nada. No tenía nada. Claro, Jorge se había asustado lo que le había pasado. Le había contado lo que le había sucedido un día antes, porque lo presionaban todos. ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? No, nada. Había venido la madre, había llamado la directora, a las familiares para que lo vengan a buscar. Y del mismo miedo que tenía Jorge, tuvo que contar lo que había pasado un día antes. De la ofrenda esa que estaba moviendo todo. Cuando se la llevó, la madre lo recagó a palo. Me acuerdo que vino el otro más chiquito llorando y contándole lo que había acontecido. Y nosotros estábamos en el colegio, junto con mi hermano el mayor. Y de ahí lo quedó grabado. Que la exploración que teníamos la tosquera y que los macumberos era lo que había sucedido para nosotros. Y Jorge contó la verdad. Sí, yo me llevé la ofrenda que estaba ahí, una bandeja, fruta, comí la fruta, tomé todo lo que estaba ahí. Pero la anécdota de esta, de la historia esta, es que si hiciste la brujería, para mí es verdad. Por lo que le había acontecido a Jorge ese día en el colegio. Y los médicos mismos dijeron que no tenía nada. Entonces, ¿qué había sido? Lo que se había llevado en la bandeja. Desde el proyecto The Silk Road Ensemble, escuchamos El río Herlen, una pieza tradicional mongolesa. Oh.